comprometerse intentando amarme con una mentira. Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas, como si yo fuera menos que la nada, como una gaviota que perdió su playa. Demasiado herida para estar consciente. Demasiado herida para que me pidas empezar de nuevo. Pagarás la culpa, quiera Dios que jamás te ocurra. Demasiado herida, abre bien los ojos, es la despedida. Y al cerrar la puerta, debes olvidarme por toda la vida. Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas, como si yo fuera.